Buenas, ¿cómo están? Soy el Omnipresente. Saludos a todos los podescuchas o podorejas. Más que nada, gracias por bajarse este podcast. Saludos a todos los maispeceros. Y pues bueno, este podcast está dedicado un poco a la comunicación en internet, como si no fuera suficiente lo que ya hemos escuchado. Y bueno, todos sabemos que internet cada vez nos acerca más. Tan solo basta con que veamos los messengers, que cada día tienen más opciones. Podemos chatear, hablar, vernos por videoconferencia o incluso hasta echar un jueguito con algún otro mono. Todo esto nos lleva de la mano, haciendo que el planeta Tierra cada día nos quede más cerca, virtualmente hablando, o como nuestra conciencia sea capaz de asimilarlo. Pero esto a su vez no nos aleja como personas. Posiblemente conocemos a un familiar o amigo y este a su vez lo podemos contactar vía internet posteriormente, debido a que esté en el cuarto de junto y nos separe una pared o esté a miles de kilómetros de distancia. Pero ¿qué pasa cuando el monito que conocemos no lo conocemos realmente? Como quien dice, lo conocemos gracias a un medio masivo, ya sea un messenger que tenga la posibilidad de encontrar usuarios con el tipo de profile que yo quiero, o algo más nuevo y novedoso como el MySpace u otro similar. Es como un monito que conocí hace un buen. Este monito conocía a una monita de Monterrey y pues empezaron a hablar y a decir sus cositas al oído. Bueno, no precisamente al oído, ya que en ese tiempo, en los inicios del boom de internet en México, no existía el sonido debido a que muchos usaban el MIRC. Eso me hace recordar la vieja pregunta que dice: si un árbol cae en un bosque y nadie lo hace ruido. Y pues bueno, se hablaron a la vista, se leían diciendo sus cositas y una cosa pasó a la otra. Estos monitos terminaron teniendo su relación de cybernovios y posteriormente tuvieron su ya conocido cybersexo. Y pues ya después de un buen rato, algo así como 2 horas, se querían casar. No es cierto. La realidad es que después de un mes o dos de estarse comunicando religiosamente y mandarse besitos y apapachos, pues que el monito, como es usual, como que quiso ir a verla. Yo creo que tanto apapacho virtual pues lo había dejado muy calenturiento, aunque él dijo que era amor. Así que se metió en una bronca con su familia porque le decían que estaba loco y que pues no le negaban el que tuviera novia, pero pues al final que recordara que amor de lejos es de pendejos. Bueno, a él realmente le dijeron la forma censurada donde dice que está de pensarse. Y pues después de ese broncón, pues el monito juntó varo como pudo y pagó su boletote de ida a Monterrey y se echó a la aventura. Llegando por aquel lado, como buen enamorado, y digo buen enamorado porque el monito le quiso dar la sorpresa a su monita, ya que ella no sabía que le iría, pues la sorprendió, y vaya que la monita se sorprendió cuando lo vio, pero más sorprendido quedó el monito cuando la monita le decía que pues ese noviazgo era solo por internet, que ella no mezclaba esas cosas con la realidad. Así que el monito, después de que le dio chance a la monita de quedarse por aquel lado para que conociera Monterrey, pues se regresó triste y desconsolado y casi con la cola entre las patas y con sus familiares, que como es usual le decían la sabia y muy usada frase: te lo dije. Bueno, también han existido monitos que se casan con monitas que conocieron al otro lado del charco y viceversa, y bien, así hay muchos casos. La comunicación a estos niveles a veces no te acerca tanto como debería de ser, ya que a mi parecer el internet se está convirtiendo en un gran catálogo en el que uno decide a quién juntamos, y es que las preguntas ya en la actualidad son muy obvias. A ver, alguien está buscando a un monito o monita, y casi lo de rigor es: ¿qué edad tienes? ¿Cómo eres? ¿En qué escuela vas? ¿Qué estudiaste? ¿Cuántos hermanos tienes? Bla, bla, bla, bla, bla. Todo como un preámbulo para ver si la otra persona es apta o no para poder tener una relación. Y bien, la pregunta es: ¿las cosas deberían de ser de esa manera? Esto de la tecnología como que a veces nos aleja más que acercarnos como persona, ya que actualmente el internet lo usamos a tal nivel que hasta podemos hablar con una o más personas al mismo tiempo. Y bueno, el lado erróneo de esa complejidad de la comunicación es que a veces le damos muy poca importancia a la persona que nos escribe del otro lado, como que esa mezcla nos puede llegar a confundir. Como ejemplo, podemos estar hablando con una monita o monito que nos esté contando chistes y nos haga reír. En otra ventana, con alguien que tengamos una relación. En otra más, podemos tener al hermano que nos está contando sus problemas del día, a un familiar que le está pasando algo grave. Y bueno, cada quien va a requerir su espacio y su prioridad. Y podemos decirle a cada quien que son la prioridad, aunque ellos no lo sepan. Al final estamos detrás de un monitor, golpeando teclas a diestra y siniestra y moviendo el mouse como locos para poder seleccionar las ventanas. A mí me ha pasado que me he equivocado con las ventanas y mando el mensaje que no era, así como me ha tocado ver gente con la que estoy chateando que les pasa lo mismo. Es como que confuso que le estés diciendo a alguien, mi amor, te quiero mucho. Quizá resulta que era nuestra abuelita que vive en Timbuktu. Y la abuela posiblemente va a quedar con la idea de que tiene un nieto gerontofílico. Y por otro lado, como que le mandas el mensaje que tenías destinado para tu abuela a la otra personita especial. Necesito 500 pesos. Quizás te tachan de ejercer la prostitución. En fin, hay muchos riesgos actualmente en internet con esto de la comunicación. Nos acerca, nos aleja, nos permite conocer nuevas personas. Por lo que no nos queda otra que llevarnos la fiesta en paz y continuar usándola. Hasta que las yemas de los dedos aguanten, claro. A menos que tengas tu micrófono y te la pases hablando. En fin, gracias por chutarse este podcast y nos estamos leyendo, escuchando, viendo, dependiendo de lo que la tecnología nos permita. Por cierto, el correo es elomnipresente@gmail.com y pues pasen a postear sus comentarios, quejas, sugerencias a www.myspace.com/omnipresente o si quieren que hable de algún tema en especial, no importa lo raro que este sea, adelante. Y gracias especiales a Cushion Zoom por haberse mochado con la rolita que nos acompañó de fondo. Ahí está el link de su página en MySpace. O pueden echarse un brinco a www.cushionzoom.tk. Saludos y nos estamos escuchando en el próximo podcast. Bye.